Saludos América Latina, saludos Avia Yala, San Salvador Atenco en México, exige libertad para los 12 presos políticos a 3 años de la represión sufrida por parte del gobernador de Atenco, Enrique Peña. Las y los pobladores de Atenco hace 3 años salieron en defensa de los derechos laborales de las y los trabajadores informales. Comenzamos así la primera edición de Aler Contacto Sur. Cobertura internacional Belén do Pará en Brasil, mayo 2009. Del 17 al 22 de mayo, un equipo de periodistas y técnicos de Aler se desplazan a Belén do Pará para informarles de todo lo que acontece en el Foro Internacional de la Sociedad Civil, preámbulo a la 6ª Conferencia Internacional sobre Educación de Personas Adultas, espacio de diálogo político y renovación de compromisos en materia de educación. Aler Satelital, presente en los eventos que constituyen el quehacer internacional, porque la educación a lo largo de la vida es un derecho de todas y todos. Mayor información en www.aler.org. Y lo que pasó en San Salvador Atenco, en México, también sucede en muchas ciudades de América Latina. Por ejemplo, en Guayaquil, cuando la administración local pretende reordenar la ciudad y reprime a los trabajadores y trabajadoras informales, los trabajadores que venden sus productos en las calles. En San Salvador Atenco, hace 3 años ocurrió una situación similar. Escuchemos la información en la voz de Arturo Rosas desde Radio Bemba. Buen día, amigos y amigas de Aler Contacto Sur. La información al margen de la pandemia mediática y tras el tercer aniversario de una de las mayores represiones que ha vivido nuestro país en los últimos años, la represión de San Salvador Atenco. Los días 3 y 4 de mayo de 2006, un operativo policíaco conjunto del gobierno federal, el del Estado de México y el del municipio de Texcoco, contra integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra que apoyaban el derecho al trabajo de floristas locales, provocó uno de los episodios represivos más violentos en la historia de la República Mexicana. El operativo dejó en aquel momento un saldo de 207 detenidos, 2 jóvenes asesinados, medio centenar de mujeres abusadas sexualmente, torturas y cateos ilegales. Aquel suceso sigue dando de qué hablar, ya que hoy en día continúan en la cárcel 12 presos políticos con condenas injustas, como la de Ignacio del Valle, por 112 años de prisión. En los pasados días, el mundo fue testigo nuevamente del coraje y la desesperación de los familiares de los afectados directos, así como de la solidaridad de cientos de organizaciones nacionales e internacionales, de distinguidos personajes de la vida pública y política, el Comité de Solidaridad y Justicia para Atenco, integrado por religiosos, músicos, actores y artistas también nacionales e internacionales. Una de las principales íconos de la lucha de estos últimos 3 años y más atrás es Trinidad Ramírez, la esposa de Ignacio del Valle, quien atendió una entrevista para Boomerang Informativo de Ida y Vuelta, la recién lanzada producción de la Red de Radios Comunitarias de México. Escuchemos las palabras de Doña Trini. Claro que no nos hemos vencido. Ya ha sido difícil levantarnos, así es, pero con esta represión tan brutal y tan cobarde, ¿quién no se tambalea? Nos tambaleamos físicamente, más no en nuestra convicción, en nuestro ideal, en que estamos convencidos de que al gobierno hay que seguirle dando la cara y hay que seguir luchando por tanta opresión que existe. Pero esto, compañeros, no se podría lograr si no fuera porque realmente nos dan voz, porque realmente ustedes son los que difunden, los que hacen que esto llegue a otras comunidades donde también hay marginación, hay pobreza, hay injusticia. Así, a 3 años de esta degradante andanada en contra del pueblo de San Salvador Atenco, informamos para la comunidad del mundo, esperando que hechos como este no vuelvan a repetirse. Con responsabilidad y con la obligación de informar verazmente, la información desde el noroeste de México, en Radio Bemba, Arturo Rosas. Muchas gracias, Arturo, por esa información. Y el virus H1N1, o llamada también gripe porcina, sigue provocando temor entre la población. En Guatemala se identificó un caso, pero luego del reporte de Guatemala daremos una información que pueda complementar cuál es la real dimensión que debemos darle a esta llamada gripe porcina o virus H1N1. Vámonos entonces hasta Guatemala con la información en la voz de Marco Antonio García de Radio Chortí. Muy buenos días, América Latina. Contarles que el Ministerio de Salud Pública ha declarado alerta naranja al constatar que la niña que arribó a Guatemala el lunes procedente de México está infectada con la influenza A, que en términos médicos la han nombrado H1N1 y que por lo general afecta a los cerdos. Con esta alerta, el gobierno juntamente con el Ministerio de Salud han puesto a disposición medicamentos antivirales, aunque confirmaron que estos no son para evitar el contagio de la gripe. El ministro de Salud Pública, Celso Cerezo, dijo ayer en conferencia de prensa que los y las guatemaltecas están a las puertas de convivir con la llamada gripe porcina y recomendó que al momento de viajar en autobuses, evitar el acercamiento con personas que están enfermos de tos, al igual que en las iglesias y supermercados. A la vez señaló que es importante lavarse las manos con suficiente agua y jabón con bastante frecuencia y aplicar las diferentes recomendaciones que han anunciando diferentes organizaciones para evitar el contagio de la fiebre porcina. Según los datos estadísticos manejados por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, la gripe porcina se ha extendido a 21 países del mundo, dejando como resultado al menos 1.490 personas contagiadas, pero por otro lado ha provocado la muerte de 30 personas, de las cuales 29 son mexicanas y uno de Estados Unidos. Ante la llegada de la fiebre porcina a Guatemala, el gobierno anunció la disposición de 23.000 dosis de antivirales, mientras que la Organización Panamericana de la Salud donó 20.490 dosis para hacerle frente al virus que ya entró en Guatemala. Para Aler Contacto Sur, les informó Marco Antonio García. Regresamos a Mesa Central. Gracias, Marco Antonio, y tomamos parte de tus datos. 21 países han sido identificados con casos de gripe porcina o virus H1N1. 1.490 contagiados por el virus y 30 personas muertas, pero fíjese en este dato. El diario de la Asociación Médica Canadiense dice que la gripe mata al año hasta 2.500 canadienses y a unos 36.000 norteamericanos. Y en todo el mundo, la cifra de muertes atribuidas a la gripe es de 250.000 y 500.000 personas. Preguntamos, ¿no se debe entonces declarar también a la gripe como una situación de pandemia? Eso también hay que tomarlo en cuenta, porque otro dato que no se dice es que Granjas Carroll está cerca de la localidad de La Gloria, en el estado de Veracruz, en México. Y Granjas Carroll es donde se sospecha que aparece este virus H1N1. Hace años, esta granja ha sido acusada por pésimas condiciones de crianza de cerdos. Entre las malas condiciones están el entierro masivo de cerdos que produce fetidez, la construcción de piscinas subterráneas con desechos de los puercos. Y en febrero de este año, dos niños ya murieron por infecciones respiratorias en La Gloria, pero de esto poco o nada se dice. Sala de prensa en contacto. Más información en la voz de Verónica Calvo Piña. Verónica, adelante. Gracias, Carlos. El Hotel Ramada, uno de los más famosos de Guayaquil, pasó de manos de banqueros a manos de los y las trabajadores. El hotel fue propiedad de los hermanos Isaías, dueños también de Efilan Banco. Recordemos que este banco quebró en 1999 y los Isaías se fugaron con el dinero del salvataje. Ahora el Hotel Ramada fue incautado por la Agencia de Garantía de Depósitos, AGD, en julio del 2008. El Estado ecuatoriano vendió el hotel a los y las trabajadoras tras otorgarles un crédito crédito de $1,000,000 por parte de la Corporación Financiera Nacional. El acto de la venta del Hotel Ramada a los trabajadores fue el día de ayer, donde el presidente Rafael Correa fue testigo de esta venta. Esto mientras en Estados Unidos una mujer víctima de violencia podrá volver a oler, saborear y ver el mundo con su nuevo rostro. Connie Culp fue agredida por su esposo, quien le disparó en la cara en el 2004. Tras 30 cirugías fallidas, los médicos lograron trasplantarle la mitad de su rostro. Connie se convierte en la cuarta persona en el mundo en recibir un trasplante de cara, mientras que su expareja cumple solo 7 años de condena luego de que intentara matarla. Con esta información regresamos hasta Estudios Centrales. ¿Oyendo radio? ¿Sabes? Me gusta escuchar una historia. La historia de la esquina. La Wambra Frecuencia. Radio real para gente real. Haciendo radio. ¡Ándate a Cancún! Radio de jóvenes para jóvenes. Oyendo radio, haciendo radio. Escúchenos a partir del miércoles 6 de mayo a las 16 horas 15 de Ecuador por Aler Satellital. Somos Pacífico, estamos unidos, nos une la región, la pinta, la casa y el don del sabor. Somos Pacífico, estamos unidos. Y seguimos con las informaciones. Las y los indígenas en Perú bloquearon el río Napo, que queda en Loreto. Hace 4 semanas, estas comunidades indígenas bloquearon el río Napo en rechazo a los decretos legislativos que, en su opinión, privatizan la Amazonía. Hoy están atentos y preocupados porque posiblemente, por segunda vez, la Marina de Guerra atacaría a las comunidades indígenas. Ojo con esta información. Vámonos hasta la Voz de la Selva. Ahí están nuestros compañeros y compañeras de esta radio para que nos informen. Adelante. Saludos, amigos de Latinoamérica. Desde la comunidad de San Rafael, a orillas del río Curaray, llega la información que los indígenas quichuas y arabelas se vienen reagrupando en la zona para impedir el avance del convoy fluvial que busca llegar a la base petrolera de Perenco, aguas arriba de este río. Para ello, piensan cerrar de orilla a orilla, tal cual lo hicieron en Copalurco, río Napo. De esta manera, estarían cumpliendo con la advertencia: tantas barreras y amarras nos malogren, tantas más iremos poniendo, pero no nos rendiremos. Lo que indigna a los indígenas de la zona es que los tripulantes de las embarcaciones de la petrolera francesa, al sentirse protegidos por la Marina de Guerra, lanzan una serie de insultos a los nativos cuando pasan en sus frágiles canoas. Se tiene información que son 3 las barcazas de Perenco que han atracado muy cerca de San Rafael, porque los pobladores no les permiten avanzar. Están a la espera que el buque de guerra de la Marina, que navega lentamente por el Napo, llegue a ese punto. Por esta razón, pobladores de comunidades indígenas cercanas, en un aproximado de 300, están reuniéndose en San Rafael para impedir el paso de la caravana petrolera. Cabe señalar que la situación será más tensa, porque en la boca del río Curaray se encuentra el campamento militar del ejército. Por lo tanto, habrá mayor presencia de hombres uniformados. Las próximas horas serán de suma tensión en el Curaray. Se teme un enfrentamiento desigual entre indígenas y militares. Será como hace 500 años, fusiles y cañones frente a lanzas y flechas. Informó Rubén Mesa, Radio La Voz de la Selva, Iquitos, Perú. América Latina, minuto a minuto, por Contacto Sur. Muchas gracias a nuestro compañero Rubén Mesa desde Radio La Voz de la Selva. Y ojo con esto, el gobierno de Perú está entonces defendiendo intereses de las transnacionales con la Marina de Guerra allá en la selva peruana. Ojo con esa información, porque no puede pasar así simplemente como una noticia. Esa situación está violentando los derechos de los pueblos indígenas. Vamos hasta Venezuela. Carolina González, de la Red Nacional de Radios Fe y Alegría en Caracas, está con nosotros. Sí, muchísimas gracias por el contacto. Pues aquí le podemos informar que disminuyen las probabilidades de que el virus llegue aquí a Venezuela. Pues la epidemia de gripe porcina sigue propagándose, advirtió ayer la Organización Mundial de la Salud, contradiciendo las manifestaciones de algunos países de que el brote pudo haber alcanzado su punto máximo. Desde aquí, desde Venezuela, desde el punto de vista epidemiológico, la incidencia del virus de la influenza tipo AH1N1 está disminuyendo, así como las probabilidades de que el virus se registre en Venezuela, así lo afirmó el director del Instituto Nacional de Higiene, Rafael Rangel, Jesús Querales. Querales ratificó que en Venezuela hasta el momento no existe ningún caso de esta clase de virus que se han analizado. Hasta los momentos 110 muestras y todas han resultado negativas. Querales señaló que un equipo monitorea constantemente la presencia de cualquier enfermedad, no solamente el virus de influenza H1N1. El origen de esta nueva cepa proviene de la variabilidad del virus, el cual cambió su estructura molecular. Explicó que el virus de la influenza se produce en animales y seres humanos y en cada uno es diferente. En el cerdo existe una facilidad para la convivencia de diferentes agentes, mientras que el cambio de un huésped a otro impulsa el cambio molecular del virus. En el caso de los seres humanos, la influenza H1N1 produce cambios estructurales en el tracto respiratorio del individuo, lo cual lo debilita ante otros agentes que sí podrían afectar su vida. Indicó que el virus de la influenza tiene una gran capacidad de mutación y por eso constantemente se elaboran nuevas vacunas. Pues como ya le informaba, pues aquí se han registrado 110 muestras y hasta los momentos todas han resultado negativas. Parece ser pues entonces que disminuyen todo lo que son las probabilidades de que el virus pues llegue aquí a nuestro país. Esa es la información que le podemos llevar hasta los momentos desde Venezuela. Para leer, reportó Carolina González. Muchas gracias, Carolina, y tome usted sus medidas de prevención. Si usted de repente tiene fiebre, dolor de cabeza, vaya al centro de salud y que el médico le recete las medicinas apropiadas. No se automedique y lávese las manos antes de comer. Mientras, seguiremos informando sobre este virus H1N1 o la llamada gripe porcina, pero con información que no se dice o que se dice poco. Punto final a esta primera edición. Con permiso. Para nosotros informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.